pensar, porque te has marchado y no volverás. Y así te salga el árbol desde el momento en que tú te has marchado. No duermo pensando en ti, perdona mi amor por hacerte sufrir. Y te marchas sin avisar, dejándome a mí en esta soledad. Te aleja, mujer.